Son las 6 de la tarde, 4 minutos, después de haber escuchado a Enrique Heredia interpretando música de Agustín Lara, escuchamos una cápsula de Conoces la Radio. Siga con nosotros, vamos a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, Ley, Dile, Liliana Calatayud, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Oye, Ley, Dile. Ya llegamos a la 447, nos falta poquito para los 500 programas. Pues un año más, porque como es a la semana. Pues sí, fíjate. Ya estarás dentro de un año por acá, ¿sí? ¿Eh? A menos que te hayas muerto y no me veas. Ah, bueno, esto es la razón. Qué manera de empezar, ¿verdad? Óyeme. Nos saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Estamos estrenando un letrero que dice al aire. Antes nomás teníamos un poquito rojo. ¡Ay, qué bonito! Y ahora tenemos aquí un espectacular. Con marquesina, marquesina y todo. Y todo. Muy bien. Bueno, los saludamos con mucho gusto en este programa de Oye, Ley, Dile. Saludamos a Alma Espinosa también, que se encuentra aquí con nosotros. Hola, Alma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, como siempre, empezamos con las efemérides del día. Un 30 de enero, pero de 1620, se obtiene la aprobación definitiva del virrey para la fundación de la Villa de Córdoba. Eso, así hay que decirlo con sentimiento. La heroica Córdoba, Veracruz, después, ¿no? Después de que fue villa, fue cantón y luego, bueno, pues ciudad. La joya de la corona, planeada desde el país madre, ¿no? La madre patria. Y un día como hoy, pero de 1857, entra en vigor la Ley del Registro Civil de México, expedida el 27 de enero por el presidente Ignacio Comonfort, a través de la cual el gobierno maneja todos los asuntos relacionados con nacimientos, casamientos y defunciones. En 1899 nace el bacteriólogo de origen sudafricano Max Taylor, premio Nobel de 1951, esto fue en medicina, por su descubrimiento de la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla. Y un día como hoy, pero de 1948, muere asesinado el líder hindú Mahatma Gandhi. Su pueblo le concede el título de Padre de la Nación por su lucha por la independencia que consigue a través de la no violencia. Increíble, ¿no? Un personaje como Gandhi, que lo asesinan y él luchando siempre por la no violencia, ¿no? Ajá. Qué tristeza. Bueno, en 1963 fallece el pianista y compositor francés Francis Jean-Marcel Poulenc, autor de óperas como Rapsodia Negra, Letanías para la Virgen Negra de Rocamadonor, cuatro motetes para los tiempos de Noel y Gloria. Y en 1995 muere el zoólogo y escritor británico Gerald Malcolm Durrell, quien dedica su vida a la preservación de especies animales en peligro de extinción. Escribe libros con gran sentido del humor, como Secuestradores de Burros y Bichos y Demás Parientes. En el año 2001 muere el pintor mexicano Rodolfo Morales, uno de los más grandes artistas plásticos, y que además crea una fundación con su nombre para rescatar el patrimonio arquitectónico y cultural de los valles centrales de Oaxaca. En un día como hoy, pero de 2015, fallece el químico, novelista y dramaturgo Carl Gerasi, inventor de la píldora anticonceptiva, reconocido con el premio Wolf en química en 1978, y recibe también la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación. Pues muy bien, estas son las efemérides del día. Hoy vamos a hablar de una de nuestras revistas que son emblemáticas de la universidad, La Ciencia y el Hombre, que tenemos varios números hoy que vamos a regalar. Y que, por cierto, hay un número telefónico, Liliana. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, a los números telefónicos, pues el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Pero también el día de hoy vamos a estrenar WhatsApp, La Ciencia y el Hombre. ¡Oh! Algo que hizo aquí nuestra compañera Alma Espinosa. Vamos a pedirle a Alma que nos diga a qué número pueden comunicarse al WhatsApp, porque también a partir de ahí pueden participar para la rifa. Ah, bien. Excelente. Pues nos pueden escribir al 2281-535218. ¿Lo puedes repetir otra vez? Claro que sí, es 2281-535218. Entonces vamos a rifar hoy La Ciencia del Hombre. Tenemos bastantes números, así es que yo creo que todos se van a llevar uno, ¿no? Entonces, pues este es Óyele y Dile, y aquí comenzamos también. Si las revistas culturales en México se cuentan con los dedos de las manos, ni qué decir de las publicaciones dedicadas a la divulgación de la ciencia y de la tecnología. De ahí la relevancia de La Ciencia y el Hombre, revista de la Universidad Veracruzana que cumple 30 años de persistencia. Fue el mes de enero de 1988 cuando salió a la luz el primer número arropado por la dirección editorial de la Universidad Veracruzana. Si las ciencias sociales y su mundo literario tenían un espacio privilegiado en La Palabra y el Hombre, la producción científica y tecnológica encontraría su lugar en La Ciencia y el Hombre. En la presentación del primer número, el entonces rector de la Universidad Veracruzana, Salvador Valencia Carmona, escribió: "Convencidos de que la ciencia es piedra de toque para la construcción del futuro, motor de desarrollo humano, elemento transformador de la naturaleza y de que todo conocimiento resulta estéril si no se difunde con la conveniencia y la oportunidad pertinentes, comprometemos las páginas de La Ciencia y el Hombre con todos aquellos que desde laboratorios y cubículos, campos de experimentación, aulas y bibliotecas, laboran en favor del progreso de la ciencia y el futuro del país". De 1988 al 2018, el mundo ha cambiado de manera vertiginosa, más si hablamos justo de ciencia y tecnología. La propia revista ha tenido sus cambios significativos. En sus páginas se han publicado desde estudios especializados hasta diversos artículos que acercan el conocimiento universal al público lector de una manera sencilla de entender. Pues fue justo en el mes de enero del año de 1988 cuando surge el primer número de La Ciencia del Hombre, aunque el proyecto ya empezaba en 1987. Hoy lo constatamos, hoy vimos el primer número de La Ciencia del Hombre con Víctor Hugo Ocaña. Ajá. Y Aida Pozos, porque teníamos la duda por qué el 87, 88, pero el primer número está en enero de 1988. Sí, cómo no, y fue diseñado la portada por Pepe Maya, fíjate, Pepe Maya fue el diseñador de la primera época de la revista, que duró como 10, 12 años, ¿verdad? ¿Tú ya estabas ahí, Liliana? Sí, me invitó, pero fíjate que también participa de manera amplia en la Dirección de Investigaciones de la Universidad sí, Veracruzana, claro, claro. Entre las dos dependencias, tanto de la editorial como de la Dirección General de Investigaciones, que crearon esta revista, que porque Pepe Velasco Toro, ¿no? Bajo la batuta del maestro Velasco Toro, entonces director, pues estaba a la mano, tenía a la mano todos los institutos y centros de investigación, tanto de investigación humanística como científica y tecnológica. Entonces, entre los dos, Velasco Toro y Luis Arturo Ramos, y ya después integrando a Marco Tulio Aguilera, que fue el primer editor, entonces se le llamaba editor de la revista, la fueron gestando para que apareciera en 1988. ¿Cuántos años tenías ahí, Liliana? ¿Qué te importa? Bueno, como no quiere contestar. Siempre insiste, fíjate. Como no quiere contestar, le damos la bienvenida a Eliseo Hernández. Eliseo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nueva cuenta por acá. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí de nuevo. ¿Cómo has estado, Eliseo? Bien, muy bien, gracias. Ahorita que comentan esto de el año de en que inició la revista, yo no sabía que hubo un intento previo de revista de divulgación científica de la universidad. Es que pasó Efrén Ortiz el otro día a visitar las oficinas donde está ahorita la DSC, que es donde se hace la revista, porque él dijo, bueno, yo aquí trabajé hace muchos años, y también trabajé en una revista de divulgación de la ciencia. Me comentó, la hacíamos con Alfredo Pavón. Sí. Dije, oye, pues a ver si luego me pasas el dato, porque estaría bueno juntar ese, ¿no?, ese antecedente. Es decir, no sé qué tanto duró la revista, no sé cuántos números, ni nada. ¿No es la que dirigía Lorenzo? No tengo idea, porque creo que fue un comentario así muy rápido, pero me dijo, ah, nosotros iniciamos aquí hace muchos años con la revista. No me acuerdo. Bueno, solo es, lo comento porque estaría padre como anexar ese pre a la historia, ¿no? De la divulgación de claro. Porque no se hace mención nunca, digo. Claro, yo soy muy bueno en esto. Y me vengo enterando de muchas cosas de la revista, sí, todo esto que comentan, pero no sabía de este otro, de esta cosa previa. Interesante, pues saberlo. Vale la pena, ¿no? Porque fíjate que, perdón, Liliana, fíjate que sí hemos, nosotros no, pero sí ha habido compañeros que están haciendo la historia de la editorial de la Universidad Veracruzana, y siempre parte del proyecto de 1987, donde está José Velasco Toro, para la ciencia del hombre, pero este dato no lo sabíamos. Pero sí, esto salía del Instituto de Comunicación, ¿no? No, no sé, fíjate. Sí, me parece que sí. Pero si era una revista, ¿sí? Si era una revista, no. Sí, cómo no, formato revista y ya no puedo entrar en detalle, pero Lorenzo Díez me parece que la editó. Ah, no era ¿Te acuerdas del nombre, Germán? Era una revista, sí, que incluso llegaba hasta la Ciudad de México, porque yo la vi cuando era estudiante. ¿Cómo se llama? Estaba Patricia Maldonado en ese número. Que ahora está es compañera de la editorial de la Universidad de Veracruzana. Y sí, efectivamente había algunos datos generales de la universidad, pero también del trabajo de ciencia de la universidad. Sí, se hacía extensión, en comunicación. Extensión se llamaba. Extensión. La revista. Mira, cuando era, ¿cómo se llama? Manolo Cepeda estaba al frente del Instituto de Investigaciones y Medios Masivos, algo así se llamaba, un nombre largo de ese instituto. Qué bueno que lo saques a colación, porque vale la pena también que no se omitan estos esfuerzos. Integrarlos a este esfuerzo de comunicación, ¿no?, que viene hasta ahora. Fíjate que pues yo estudié en la honorable UAM Xochimilco, ¿no?, del 78 al 82, era de las primeras generaciones, y obviamente de la Universidad Veracruzana lo primero que conocíamos era la palabra y el hombre. Y justo estudiando en la UAM y luego después de la UAM, ya sabes que uno siempre es chismoso buscando revistas, encontré la revista Extensión de la Universidad Veracruzana. Y entonces yo imagino que era un periodo entre el 84, 85, 86, por ahí, más o menos, no tengo la fecha. Valdría la pena investigar, fíjate, ¿no?, que efectivamente había artículos de ciencia. Exactamente. Pues entonces sí, es un antecedente importante. Sí, ¿verdad? Sí. Pues vamos a investigarlo, Eliseo. Sí, exacto. Y para la próxima vez que venga, prometo traer el dato. Perfecto. Y fíjate que en la Ciudad de México debo tener una revista de extensión. Voy a buscarla para ver la fecha también. Y para no ir tan lejos, la USB debe tener la revista también. Claro. ¿No? Seguro. Sí, salieron algunos números. Y fue así como un acontecimiento muy sonoro ¿no? Pues se dijo con bombo y platillo, pues además porque era otro de los medios que publicaban o que editaban desde el Instituto de Investigaciones en la Comunicación, ¿no? Cierto. Yes. Pues muy bien, Eliseo, pero ahora estamos en el año 2018. Exacto. Y bueno, tenemos el nuevo número de este año, que como ustedes saben ahora, los números son temáticos. Uh-huh. A veces se encargan los textos a tal o cual instituto o tal o cual dependencia manda los textos, pero también a veces los que van llegando por fuera, en el momento en que se reúnen los suficientes para de una temática, pues se sacan. Es el caso de esta. Por eso hay autores de distintos lados, no todos son de la Universidad Veracruzana. Pone el énfasis en dar a conocer de qué se trata esta disciplina que ha sido un poco estigmatizada, ¿no? Y sobre todo porque por este tema de los transgénicos, que es muy polémico, ¿no? Y que uno está entonces ya en cuanto la gente oye hablar de biotecnología piensa inmediatamente en eso. Uh-huh. y pinta su cruz, pero es algo más sencillo que todo eso, que toda esa especie de teoría conspirativa que hay en torno a esta disciplina, y más bien tiene que ver con la utilización de procesos biológicos para generar procesos para uso específico. Un ejemplo de ello podría ser el pulque, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo utilizamos, se utiliza la biotecnología desde hace pues muchos, muchos años, ¿no? No es algo reciente. Así es. Sí, hablar de biotecnología pareciera que es un término nuevo, pero no lo es. En el desarrollo de la ciencia tiene ya un buen tiempo, ¿no? Exacto. Y dentro de la vida cotidiana siempre lo hemos hecho, ¿no? Exacto, sí. Sí, creo que en el 90, ¿no? Empezó este proyecto del genoma humano. Sí, sí, sí. Y creo que a partir de ahí ha habido toda esta como mala información, ¿no? Al respecto. O satanización de la palabra, ¿no? Exacto. A través de, ya lo dijiste, los transgénicos, que obviamente, pues algunos sí les tienen sus dudas y se ha comprobado en algunos casos. Pero biotecnología no es eso solo, ¿no? Exacto. Bueno, y nosotros ponemos, digamos, el tema a discusión. Es decir, ya se han publicado otros textos, uh-huh. No solo en la revista, sino en esta publicación hermana, que es Ciencia y Luz, en el diario de Jalapa. Textos que están en contra totalmente, ¿no? Uh-huh. Y exponen sus razones. Y aquí vienen también textos que están a favor completamente y también exponen sus razones, y nosotros lo que hacemos es poner ambas opiniones sobre la mesa. Desde luego el lector tendrá la mejor opinión al respecto. ¿Por qué hablas del pulque como un evento de biotecnológico, pues, de tantos años atrás? Bueno, pues sí, desde la época prehispánica, creo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, bueno, porque es una bebida que se crea a partir de la savia del maguey. Esta savia es fermentada por microorganismos nativos. Es eso, por eso es biotecnología. Claro. El tepache puede ser. Exacto, también, ¿no? También, sí. Sí, cómo no, las fermentaciones, pues las bebidas espirituosas también nacieron con el hombre, ¿no? Exactamente. Efectivo. Sí, sí, sí, entonces no es un tema pues ni novedoso, ni... O las bebidas hicieron nacer al hombre. Sí. Depende de cuánto tomaban. Sí, se fermentaban, ¿no? Sí, sí, claro. Como el tepache, a mí me encanta, ¿no? Que pelas la piña y pones a remojar la cáscara. Uh-huh. Y creo que con eso y azúcar. Ah, panela, ¿no? Piloncillo, exactamente. A mi abuelita le fascinaba. Entonces, sí. Pues estos temas nos ayuda la ciencia del hombre a comprenderlos, ¿no? Y a tener clara el término de biotecnología, ¿no? Sí, exactamente. La idea es que una de las líneas de la dirección es la socialización del conocimiento, como lo ha repetido muchas veces nuestro jefe Manuel. Y en ese sentido, pues lo que queremos es aterrizar toda la información de una manera que lo puedan leer la gente de cualquier nivel, sobre todo de preparatoria para arriba. Así es. De hecho está muy enfocado a los jóvenes, ¿no? Tanto así que el diseño así lo demuestra, ¿no? Exacto. De hecho, no sé si ya lo notaron, pero en un principio las letras eran un poco más pequeñas, sí, ¿no? Porque era pensado precisamente en gente más joven, pero hubo quejas al respecto de que, ¿no?, los, sí, grandes, no se puede ver. Sí. ¿Y ya viste que ya lo aumentaron? Sí, poquito, sí, sí, sí. Es más leíble, ¿no? Sí, yo fui varias veces a la oculista para decirlo. Y estoy mal, no, no es cierto. No, es una broma, Alicia, no te creas. Aparte aquí lo comentamos, ¿te acuerdas que aquí lo habíamos dicho, no? Sí. El diseño sigue estando en manos de Paco. De Paco. Paco, sí, le mandamos saludos. Claro, claro, bien, como no, muchas bien. Gracias. Un saludo también. Sí. Se quedó todo el equipo en la USBI festejando el cuarto aniversario, ah, sí, de Ciencia y Luz. Sí. Se cumplen 4 años de La Plana y están todos allá en el evento. Uy, qué mala pata para ti. No, pues yo contentísimo. Es parte de lo mismo. Que es otro gran esfuerzo que está haciendo la Dirección de Comunicación de la Ciencia, ¿no? Una página que se publica cada martes en el Diario de Jalapa. Exacto. Y que hoy al mediodía decía que me da gusto que el diario haya respetado la página, sí, porque hubo recortes de páginas justo a la sección de cultura. Sí, sí, exacto. Una buena noticia es que se mantiene La Plana. Una no tan buena es que ya no va a ir con el diseño de Paco, que es lo que era un elemento pues importante, vestía muy bien, claro. Entonces ahora por políticas de la OEM, me parece, de la Organización Editorial, ya el formato tiene que ser tal y ya no van a aparecer el diseño de Paco, es una lástima. Pero digamos se mantiene La Plana cada martes. Muy bien, también con unas plumas formidables, ¿verdad? Sí, sí, y tocando temas que se circunscriben más al estado, a Jalapa. Sí. Y fíjate que algo que me dio mucho gusto el día de hoy, que están cumpliendo 4 años de la página, es que el Diario de Jalapa en primera página toma la nota del agua, que es el tema del agua que tratan el día de los hoy. Bebederos, los bebederos, ¿no es el nuevo? Ajá. Y y la pone como nota principal en su página, mira, qué padre. De primera página, y da llamada a la página de la ciencia. No había visto eso, qué entonces, padre. No, yo jamás lo había visto, entonces me llamó mucho la atención. Mira. Que había sido nota de primera página, ¿no? Sí. Y fíjate que, pues no sé, mucha gente lo lee, han llegado comentarios muchos comentarios de mucha gente, porque llega a un público muy amplio, entonces está padrísimo. Y también la sube el Diario de Jalapa a la página virtual. Exactamente. Uh-huh. Sí, y ahí en la DCC se comparte en las redes de la DCC y así. Uh-huh. Así es. Y bueno, eso es parte del trabajo de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. ¿Cómo planean cada número, Eliseo, de La Ciencia y el Hombre? ¿Cómo deciden qué tema va? Como te comentaba, a veces llegan ya los textos en conjunto y se les asigna una fecha. En ese caso, lo que se busca es que los textos misceláneos, los que acompañan al cuerpo central, tengan que ver, estén un poco relacionados, lo mismo las noticias breves, y igual con las secciones fijas, ¿no? También generalmente tienen que ver con el tema principal, y cuando no es así, cuando ya hay mucho material y se reúnen los suficientes textos para conjuntar un tema, pues ahí se decide. En este caso fue la biotecnología, el que sigue es medicina, por ejemplo, y también es el mismo caso, son textos atrasados que ahora van a salir en el próximo. Y esto hace posible que llegue más material, ¿no? Que tengan siempre, como dices, números atrasados, pero estén ya el material hecho, sí, para que puedan hacer la revista, ¿no? Este año ya está programado prácticamente. Y cuando se decide el tema central, ¿es a propuesta de algunos centros que se interesan en sacar, publicar algo importante, o bien se decide en una junta entre el comité, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, todavía la revista está en un proceso de cambio que todavía no termina de asentar del todo, faltan poquitas cosas, pero y una propuesta futura es tener una mesa de redacción, ¿no?, donde en algún momento se vea más hacia futuro y se diga, bueno, ¿por qué no tocamos este tema que está tan en boga o que es pertinente? Claro. Pero hacia allá vamos. Oye, ¿cómo ha impactado su página virtual de La Ciencia y el Hombre? ¿Cuántos consultas? ¿Ustedes llevan conteo y todo esto de visitas? Por ahí lo llevan, yo no estoy al tanto, pero sí, sí ha sido un éxito. Y las descargas que hacen de la revista también son bastantes. Sí, pues fíjate, entonces, qué importante. Sí. En países lejanos, ¿no? También. En todos lados, en todos lados, eso es lo sorprendente. Uno no se imagina, ¿no? Que sí. Se interesan por la ciencia veracruzana en un montón de lados. Fíjate que te he de comentar, Eliseo, que nunca falta alguien que no cree en el trabajo de la difusión cultural en Veracruz. Sin embargo, la ciencia del hombre, con todas estas pues canales que van abriendo, la ciencia del hombre, la página, el diario de Jalapa, esta proyección vía internet, ha tenido un público muy amplio y muy diverso, ¿no? Sí. Lo cual nos demuestra el interés que existe y también la importancia del trabajo que hay en nuestra universidad, más otras universidades, y que la ciencia se convierte en este motor divulgador de todo ello, ¿no? Sí, sí. Como mencionas, desgraciadamente a veces hay políticas que ignoran por completo. Sí, qué triste, ¿no? Tristemente. Pero la universidad, con todo el extenso recurso que tiene humano, el material humano, pues hace, ¿no? Hace uso de ello y está publicando investigaciones desde, ¿qué te digo? Ciencia dura, pues, ¿no? Hasta cosas como las que publicó Ecosustenta, cosas que tienen más que ver con filosofía de la ciencia, cosas así, ¿no? Así es. Sí. ¿Cuántos forman el equipo de la ciencia y el hombre? Está, bueno, obviamente Manuel, que es el que dirige, Manuel Martínez. Sí, Manuel Martínez, está Aida como editora, está Aida Pozos, saludo por ahí. Está Paco Cobos en el diseño, estoy yo como secretario de redacción. Y hay un comité editorial y la encargada de redes. Ahora, esto significa que este equipo constantemente está en capacitación. Sí. Siempre están en cursos, están promoviendo cursos también. Exactamente. En relación de la ciencia, ¿no? Exactamente. Sí, sí, esto es, no sé, es como un amante celosa, tiene uno que estar, ¿no? Sí. Dándole duro, si no se atrasa uno, tiene uno que estar leyendo, tiene uno que estar preparándose, si no. Sí. Te deja a un lado. Lo deja a un lado. Todavía está el comité editorial de cuando empezó a dirigirla Manuel Martínez Morales, que son Heriberto Contreras, Jacob Bañuelos, Lázaro Sánchez, Maite Lascurain, Mario Cava y Valentina Martínez. Exacto. Muy bien. Al pie del cañón. Vamos a hacer una pausa musical, Liliana, pero antes tenemos unas llamadas. Sí, muchas gracias por tomarse la molestia y llamar a este programa. Nos emociona que saber que lo están oyendo Alicia Castillo de San Juan, la que hubo ley, y bueno, también van a participar en la rifa. Gracias por los saludos. Verónica Hernández, muchas gracias, va a participar. Raúl Hernández, que nos escucha desde Lucas Martín. La señorita Mireya López Díaz, muchas gracias por sus saludos, también va a participar. Reina Morales, ¿cómo estás? Nos escucha ella de La Luz del Barrio. Qué bonito nombre, La Luz del Barrio, me gusta. Y Jorge Escamilla, compañero, amigo, ¿cómo estás? También vas a estar en el sorteo. Así es. Y tenemos 3 padrinos de WhatsApp. Ah, mira, eso está bonito. Está bien, a ver, ¿no? Platica. Mandamos saludos a Nora Cházaro, que se convierte en nuestra madrina de WhatsApp. Nora Cházaro dice que siempre escucha Radio V cuando maneja rumbo a casa. Ah, muy bien. Y al trabajo, gracias, Nora. León Heitler también manda saludos. Muchas gracias. A través de WhatsApp, ¿verdad? Y Lino Monanegui también. Lino, querido, ¿cómo estás? Te manda saludos de manera especial, Lino. Gracias, Lino, muchas gracias. Saludos, Lino. Y bueno, Eliseo Hernández actualmente es editor en jefe de La Ciencia y el Hombre, ¿no? Hace aquí trabajos que lo podemos ver con esta revista, entusiasta, divulgador de la ciencia. Pero no hace mucho tiempo, hablando del siglo pasado, era cantante del grupo Amorfos. ¿Quién? Eliseo. ¿En serio? Sí. ¿Así como lo ves? Sabía. Ahí como ves. Claro que ahora ya tiene el pelo corto, sí. Pero antes andaba con el pelo largo, Eliseo. Sí. Todavía le sigo haciendo a la música. Sí, sí, claro. Tengo una banda nueva que se llama Tálamo y es una pasión que... ¿Tálamo? Tálamo se llama el grupo. Así es. Pues es algo con lo que yo espero continuar toda la vida mientras Tenga fuerzas. ¿Cantas y tocas algún Canto, instrumento? Toco la guitarra, hago mis canciones. Así es. Qué bien. Y como sabía que venía Eliseo, rescaté del baúl a Amorfos. Ah, y vamos a escucharlo con cancioncitas. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, cómo no. Muchas gracias. Vamos a escucharlo. Qué buena puntada, Germán. Escuchamos cancioncitas con Amorfos. Y aquellos merecidos no pueda cantar. Hoy, La Ciencia y el Hombre es una publicación que surge desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y se distribuye de manera gratuita, ya sea impresa o descargando el número a través de un código QR. Destaca de sobremanera el diseño de la nueva época y la sencillez con la que se exponen los artículos publicados. El número 1, correspondiente a enero-abril de 2018, volumen 21, está dedicado a la biotecnología con sus beneficios, aportaciones y debates que genera en la sociedad. Salud, alimentación y desarrollo biológico forman parte de intrincados caminos que nos acercan a un destino donde el futuro deja de ser ciencia ficción. Los temas que aborda La Ciencia y el Hombre en la primera entrega del 2018 tratan sobre la sociedad de la cultura tecnocientífica, los biosensores de grafeno para detección de células cancerosas, las algas como alternativa energética, el bioetanol de agave como combustible sustentable, el algodón transgénico en México, los alimentos transgénicos y los peces como biomarcadores. Así como la posible consideración de que un autómata adquiera derechos humanos y la importancia de las herramientas digitales en la educación. La Ciencia y el Hombre se puede adquirir en la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, que está en el edificio de rectoría, el edificio es el D, planta baja, o bien a través del correo electrónico ciencia-hombre@v.mx. Bueno, ya salieron tus admiradores, Eliseo. ¿Sí? No es cierto. Aida Pozos manda saludos, dice, los saludo con gusto de seguir escuchando su programa también durante muchos años. Creo que no tantos como La Ciencia y el Hombre, pero auguro muchos programas más para que sigan recibiendo nuestra revista en su casa. Y dice, con cancioncitas nos regresamos casi 20 años. Felicidades a Cheo, músico, editor y divulgador sin par. Gracias. Ahí está. ¿Ya anotamos a Aida a la rifa de La Ciencia y el Hombre o no? También saludamos aquí a Ernesto Colinot, que se encuentra con nosotros. Y Ernesto. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya. Pues así, ¿cuántos años tenías hace 30 años, Eliseo? Ay, luego. Bueno, cuando grabamos el disco... Pero este no tiene 30 años esta grabación, ¿no? Pues la grabamos en el 94, la sacamos en el 95. Tiene más de 20 años. 22. 22 23. Años. 23 años, uh-huh. Exacto. Sí, pues yo tenía 19. ¿Ya 20, cuando... Soy del 75. Ajá. Sí. O sea, cuando surge La Ciencia y el Hombre, tú tenías 13 años. Sí. No, hombre, ni idea que iba a andar por acá en esos rollos. Sí. ¿Cómo es la vida, ¿eh? Sí, no, hombre. No, de hecho, pues ni por acá me hacía, en Jalapa. No, yo vengo del norte de Puebla y uh-huh. Nunca me imaginé por acá, pero yo iba a entrar a la prepa y ya no había ¿no? Una buena escuela. Mi papá vivió aquí de chavo en Jalapa, entonces dijo, no, allá es el lugar. Y la sufrimos mucho, al menos yo, porque pues en la mera adolescencia, ¿no? Ya sabes, los amigos, la novia. Uh-huh. Me costó mucho, pero fue la mejor decisión, la verdad, que pudo haber tomado la familia. ¿Estudiaste ahora ya letras? Todos estudiamos, los hermanos. Sí, letras españolas. Uh-huh. Qué humanidades. Una gran facultad, la de la Universidad Veracruzana. Claro, con excelentes maestros. Sí. Yes. ¿Qué artículos destacas de este número de La Ciencia y el Hombre, Eliseo? Pues... O Cheo, mejor, ¿no? Sí, como gusten. Estabas hablando de que hay detractores de la biotecnología, pero hay unos que sí, la exacto, hay quienes ponen en duda, ¿no? Los beneficios, lo ven un poco catastróficamente, con sus argumentos, ¿no? Bastante fuertes, pero también hay otros textos donde apuestan por completo al por ejemplo a la siembra de cereales transgénicos, ¿no? Y también con sus argumentos. Algo interesante de que nos deja después de leer esto es que, aunque muchos no lo sabemos, pero hay un montón de de sembradíos transgénicos. Uh-huh. Y muy cerca de nosotros, uh-huh, y ¿no? Solo que no lo sabemos. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, la gente del Politécnico que participa está completamente a favor del uso de los transgénicos. ¿Piensan, sí, que es una forma de producir alimentación para la hambruna que va creciendo en este, exactamente, planeta? Es decir, el país tiene problemas de desnutrición, ¿no? Pese a los discursos triunfalistas o que pretenden ignorar esa problemática, hay gente desnutrida en nuestro país que sigue pasando hambre. Es lamentable. Y estos científicos dicen, bueno, una solución, y que según... es la siembra, ¿no? No mencionan a Monsanto en esta revista, por ejemplo. No aparece por ahí. Porque él produce, ¿no? Maíz transgénico. Sí, exacto. Está hasta demandado, ¿no? Exacto. Sí, es uno de los demonios, ¿no? Exacto. Sí. No. Lo que no se quiso es poner a, ¿no?, el debate a nivel de, ¿no?, de, ¿cómo sería?, de pelea callejera, ¿no? Como esta que hay en las redes, esta que es sin argumentos, sino textos muy bien sustentados. Sí, él tiene una razón importante. O sea, obviamente la ciencia, y en el caso de la agronomía, están constantemente haciendo experimentos para ver cómo mejorar, cómo, en ese caso el maíz, cómo puede rendir mejor, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando la propia política económica del país es abandonar el campo mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para mejorar los sembradíos, que tengan mejor rendimiento el maíz, como decía hace un momento? Pero también algunos han comprobado que los alimentos transgénicos pueden ser causantes de cáncer, pueden ser, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el debate, ¿no? Exacto. Pero yo creo que hay científicos que son muy responsables al respecto, pero también hay empresas que no les interesa eso, más que la producción rápida, ¿no? Sí, el dinero. El dinero. Claro. Entonces ahí es donde surge todo este tipo de controversias, ¿no? Sí, sí, y lo que queremos nosotros como revista es pues darle toda la información que hay disponible, claro, a los lectores, y que ellos se forjen su, claro, su opinión. Sí, de hecho aquí hay uno de los artículos importantes que dice 30 beneficios y aportaciones de la biotecnología, ¿no? Por ejemplo. Que van hablando ahí. Y también algo que mencionabas mientras escuchábamos cancioncitas, es que hay una innovación en la revista de hoy. Además, los interiores, del diseño del interior es muy agradable. Es que existe literatura en este momento, ¿no? Exacto. Hay literatura en el... Por en primera vez, en esta era al menos, se publican 3 textos de creación. 2 son textos narrativos y una poesía. Uh-huh. Es ficción, pero anclada en la ciencia, con temas científicos. Entonces está padre, porque después de atiborrarnos, digamos, de mucha información un tanto técnica, pues al final podemos extender la lectura con estos. ¿Y cómo los seleccionan? ¿Someten a concurso o sí, se los mandan y los aprueban? En este caso, como en los lineamientos abrimos esa posibilidad de que quien quiera mandar textos de creación lo haga, pues nos llegaron. Entonces, en cuanto juntamos estos 3, pues, se metieron. Sí. Y bueno, sigue estando la sección de Heriberto Contreras, ¿verdad? Claro. ¿Distintas y distantes hay en este número? No, en no este apareció. Número no. No. Un problema de agenda, no porque vaya a dejar de escribir. Se trata de hablar de una científica en la historia, exacto, de la humanidad, ¿no? Exacto, cada número nos presenta una nueva científica, generalmente desconocida. Uh-huh. Y en esta ocasión, por un rollo, te digo, de agenda... No aparece, pero en el próximo ya estará. Sí. ¿Y qué otra sección mantiene? El de Heriberto Contreras. La de Heriberto, sí, Contreras, las breves de ciencia, que bueno, esa empezó con este formato. ¿Sí? Exacto. Aquí en las curiosidades científicas de Heriberto Contreras dice que en México, se debe de dormir en México 8.04 horas en promedio, lo que dormimos. Uno de cada 4 mexicanos duerme menos de 6 horas. Uno de cada 8 duerme menos de 7 horas, y uno de cada 25 mexicanos duerme más de 10 horas. Yo aquí me pondría que uno de cada en uno de 100 duerme 3 horas. Yo duermo como 3 horas. Sí, porque la edad, también hablan de que es natural que los viejitos duermen menos cada vez. Sí, ¿verdad? No, o pues sea, es que, a medida, mira, que involucionan. Acaba de pasar la final de la Liga Mexicana del Pacífico y termina a 1 de la mañana. Ah, es el abierto de tenis de Australia es en la madrugada. Ni modo, tienes que ajustar tu horario. Pues sí, sí, de verdad. Así es la vida. En términos internacionales, de globalización. Hablando de la literatura, que hay una poesía que es de Doimiro Manuel Illanes Calderón. Sí. Entonces, si me permites, Cheo, vamos a decirle a Liliana que nos la lea. Ah, claro, ¿no? Sí, muy bien. Se llama La materia y su equivalente, la energía. Muy bien, dice así. El creador del cosmos es la materia, micro, oscura, antimateria, no deja de ser materia, en múltiples formas e interacciones que se rigen por sus propias leyes, que son conocidas o desconocidas, las que se ignoran, un día se determinará su ecuación, jamás debe atribuirse la creación del cosmos a una divinidad omnipotente, omnipresente. Si se aceptara, sería regresar al oscurantismo. El hombre autoeliminaría su imaginación, su pensamiento, su razonamiento, su comprensión y la búsqueda del conocimiento, para someterse dócilmente a creencias, revelaciones, miedos, doctrinas, dogmas oficiales, mediáticos, religiosos. Como consecuencia, solo serían necesarios los creyentes, no la ciencia ni los científicos, para imponer el origen del cosmos a causalidades, principios desconocidos, pero divinos. Así es. Bravo. Está padre. Muy bien. Pues que también qué interesante que integre en la literatura que habla de ciencia en la ciencia del hombre, ¿no? Sí, sí. Una bonita combinación. Claro, la invitación está abierta para quien guste, nos haga llegar sus textos, por favor. Eso es otra, ¿verdad? Que está abierta esta revista, claro. Todo el que quiera participar, sí pasa un tamiz, ¿verdad? Exacto. Una revisión por parte del grupo, del comité. Uh-huh. Pero bueno, si cumple con la calidad y todo lo que dicen los lineamientos que vienen al final de las páginas, sí. No hay problema, es para eso precisamente, para difundir lo que se produce y genera en la Universidad Veracruzana. Exacto, quienes quieran leer los lineamientos, entren por favor al sitio de la DCC, que está ahí en la página de la UB. Ahí pueden descargar la revista en PDF, me parece. Y la pueden compartir y ahí pueden ahí encuentran los lineamientos al final. Y además están todos los números. Sí, todos. Desde que nació la revista. Exacto, sí. Es cosa de buscarlo y hay un índice general, ¿no? Sí. Que se hizo en principio por Alberto Tejeda, luego se complementó con Víctor Hugo Ocaña. Y bueno, yo participé también. Tú también, en una de esas. Y puedes escoger el título que quieras de cualquier artículo que está en la red. Muy exacto, bien. Y lo puedes descargar sin ningún problema. ¿Dónde podemos conseguir la ciencia del hombre, que tiene la virtud de ser gratuita? Exacto, nos encuentran en las oficinas de la DCC, Dirección de Comunicación de la Ciencia. Ya dio la dirección hace rato Liliana, pero la repito rapidísimo. Es Lomas del Estadio, edificio D, planta baja. Ahí los esperamos, en horario de oficina. Y también se llevan la revista y ahí tienen un código QR que pueden capturarlo, lo pueden escanearlo y en su teléfono lo pueden traer. Exactamente. En la ciencia del hombre. Pues muy bien, Eliseo Cheo, qué gusto tenerte como siempre en el programa. Muchas gracias, es un honor de veras. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos en el próximo número de la ciencia del hombre. Sí, ¿no? Claro que sí. Y y bueno, le decimos a León Hertler, a Norma Cházaro, a Jorge Escamilla, Reina Morales, Mireya López Díaz, Raúl Hernández, Verónica Hernández, Alicia Castillo, a Lino, que tienen su revista de la ciencia del hombre. Muy bien, la van a usar. Muchas gracias a Alma Espinosa, que está aquí con nosotros. Gracias, gracias Alma. Gracias a ustedes. Y gracias a Joel Bonilla, que está en la realización técnica, así como también a Rocío, que está aquí en las llamadas, a Verónica, Y pues aquí estamos. Ah, el próximo. Ah, sí, el próximo martes sí estamos. Nos vemos, ¿verdad? Sí, muchas gracias por su compañía. Un gran tema el próximo martes, por cierto. Hablando de Calleja, vendrá Juan Ortiz. Sí, híjole, sí, un gran historiador. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el martes. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México. Desde Xalapa, Veracruz.